cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal, Él de alguna manera es el que nos da señales para que cambiemos eso, para que nos manda gente, personas que nos digan, nos dicen palabras, o nos traen libros, o nos hacen pensar en situaciones. O sea, viene a equilibrar nuestra balanza. Si nos fuimos del camino, da señales para que lo retomemos. Y muchas veces la oscuridad nos da señales falsas para que dejemos el camino, ¿eh? Nos hace ponernos en el lugar equivocado. Bueno, cuando vos le pedís ayuda a Metatrón, ahí ves claro hacia dónde tenés que ir. Ahí ves claro qué tenés que hacer. Cuántas cosas te faltan en tu vida para equilibrar tu balanza, ¿eh? Entonces uno a veces le toca, por distintos motivos, reparar cosas que por ahí fueron hace muchos años. O por ahí está saldada tu cuenta con esa persona, pero vos tenés que darle un poquito más, o podés trabajar Metatrón para transmutar y perdonar tus equívocos, los de los demás, y no vivir con el carro cargado siempre de tristezas, de enojos, de angustias, de dolor. Todo pasa en la vida, todo pasa. A veces estamos tan aferrados a la bronca, a lo que nos hicieron, a la injusticia, que no podemos ver el camino. Cuando vos lográs sacarte ese peso del corazón, perdonar y seguir adelante, no engancharte con, por ahí esas personas las volvés a ver, la vida te las pone, bueno, no te enganches en ese juego ni perverso, ni enfermo, sé vos mismo. A veces nos pasa que por distintos motivos no estamos buscando ir a poner la mano en la boca del perro rabioso, como decía Santo Tomás. Bueno, no pongas la mano en la boca, pero tirale comida desde lejos si sabes que el perro tiene hambre. Sabes que ese te va a morder si te alejas. Bueno, no te acerques, pero sabé que vos podés manejar lo que pase. Y lo podés manejar protegiéndote con la ayuda de los ángeles y la ayuda de los arcángeles. Hay un famoso dicho que dice, errar es humano, perdonar es divino. Sí, y es así. Pero cuando a vos ese error lo hacen una vez, lo hacen dos veces, lo hacen tres veces, y perdonás y volvés y seguís sufriendo, uno tiene que saber decir, bueno, para, hasta acá llego, no me lastimas más. Estás perdonado, pero no me lastimas más. Metatrón te ayuda a poder ver y a poder ponerte del lado correcto. Uno no es Dios, uno es un simple ser humano lleno de defectos, pero también lleno de virtudes. Los ángeles, a diferencia de nosotros, defectos no tienen, están llenos de virtudes, son virtud pura. Entonces, cuando uno les pide ayuda, ¿qué suma en vos? ¿Qué suma en tu vida? La virtud. De hecho, en el libro Luz de Ángeles, que escribí ya hace 11 años, miren cómo pasa el tiempo. Los ángeles, el nombre de los ángeles, no tiene que ver ni con la cabala hebrea, ni están escritos en hebreo, ni tienen un nombre propio. Los ángeles están llamados por su virtud, ¿eh? El ángel del servicio, el ángel de la alegría, el ángel del amor, por su virtud. Cuando yo los invoco, atraigo a mi vida esa virtud. Entonces, ¿qué virtud traigo cuando invoco a Metatrón? Traigo la virtud del perdón, la virtud del equilibrio, la de la justicia divina. Traigo esa fuerza a mi vida que por ahí, pensando, desde haciendo el balance desde lo humano, no podría tener. Ese perdón de decir, bueno, hago por esta persona lo que corresponde, lo que siento o lo que tengo que hacer para apoyar a un ser querido mío, y no lo que yo quisiera. Y después resulta que cuando estás en el camino, cuando empezás a arrancar y vas haciendo lo que te toca hacer o lo que corresponde hacer o lo que Dios quiere que hagas, te empezás a sentir sanado con esa actitud. Entonces muchas veces estamos con preconceptos y con situaciones de vida que nos hacen mucho daño, ¿eh? Vivimos encerrados, amargados y enfermos por lo que nos pasó, por lo que nos hicieron, porque le tenemos miedo en el fondo a esa persona, porque se abusa de nosotros cuando nos ponemos frente a ellos. Bueno, Metatrón puede ayudarte a equilibrar tu balanza. No que vos te vayas a abusar del otro, sino que el otro no pueda abusarse de vos. Que la situación que Metatrón marca en tu vida y en tu camino sea la situación de equilibrio perfecta. sea la situación de claridad perfecta. Mucha gente, cuando hablas del perdón, es como que se hace cruces, no, yo no puedo perdonar, me hizo mucho daño. Estás equivocando el concepto. Quizá el concepto no es que perdón sea, te perdono, vení, volvé a meterme tu mano en mi bolsillo, o vení a lastimarme nuevamente, o vení a sacarme mis cosas. Perdonar es, te perdono y te quedás de aquel lado, porque estás perdonado y no te voy a dar opción a que vuelvas a lastimarme. Mucha gente nos lastima recurrentemente, es como que tiene el fin en la vida, parece que su fin primero y último sea joderte la vida, hablando claro. Y resulta que con Metatrón podés poner ese límite, porque ya no te va a dañar. Somos seres humanos, nos enroscamos, cuando hay un dolor, cuando hay una situación que nos afecta, que nos vulnera, nos ponemos angustiados o preocupados. Sin embargo, cuando tenés la luz necesaria para llamar a un ángel en cualquier momento, y por eso lo lindo de llamarlos por sus virtudes, ¿qué ángel necesitas? Y necesito equilibrio. Bueno, como no te sabes el nombre, llama al ángel del equilibrio. Te necesito paz. Bueno, llama al ángel de la paz. Y esa virtud llega a vos. Cuando uno los llama, cuando uno los empieza a sentir, cuando vos necesitas esa conexión y lo podés hacer en el medio de la multitud, en el medio del conflicto, en el medio de la soledad más absoluta, los podés invocar y ellos estarán allí. También te puede pasar que estén en el medio del caos más grande. No, te puede pasar que vos los invoques, porque ellos están siempre. Pero cuando uno los invoca, ellos descienden sobre nosotros, nos protegen, nos cuidan, nos ayudan, nos soplan las ideas al oído, interactúan con nosotros. Claro, un poco esto, como es tan simple, tan sencillo y tan amoroso, tratan de que sea de locos, que sea el que dice o piensa si está chiflado. ¿Sabes qué? Ojalá todos tuvieran mi locura. Ojalá todos tuvieran esta sensación de que los ángeles te protegen en cada momento de tu vida y que cerrando los ojos, o no, pidiéndoles ayuda, ellos están ahí. Si eso es locura, y yo estoy chocha con mi locura, querés que te diga, prefiero tener esa locura y no andar por la vida como una loca, desquiciada, perdiendo el tiempo y haciendo todo lo que no puedo hacer. Cuando yo le hablo a mis ángeles, cuando recibo la ayuda y el amor de Metatrón, por ejemplo, que vino hoy a nosotros, que no viene porque sí, seguramente, yo siempre digo que a cada uno de nosotros el ángel que llega, nos llega por algo. Por algo estás aquí, escuchando, por ahí estás haciendo lo que estás haciendo y estás escuchando, porque viene a equilibrar la balanza de tu vida. Y por ahí me decís, bueno, pero a mí me fue muy bien en el amor, por ejemplo. Estoy bárbara. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a tener dolor por el amor? No. Quiere decir que vas a disfrutar de lo que tenés. Quiere decir que si estás muy bien económicamente y no tenés ese problema, no vas a perder el dinero. La gente se confunde. Siempre todo lo pasamos a pérdida. Siempre todo lo pasamos a por dónde voy a tener que equilibrar. Al revés, vas a tener más de lo que tenés, porque vas a tener más predisposición para transmitirlo y compartirlo con el mundo. Ese es el equilibrio, El equilibrio, la gente habla del karma y habla con la palabra karma, a veces suena como un castigo. Pero bendito sea que Dios me dio el poder de hacer mi karma, porque quiere decir que yo cada día de mi vida puedo sembrar y voy a recoger. Puedo poner las plantas que quiero en mi jardín o en mi huerta, como tengo una amiga que se está armando con mucho entusiasmo y mucho amor su huerta, y la está armando por décima vez porque pasó por todas las circunstancias. Se la comieron las gallinas del vecino, que en un country no puede haber gallinas, pues sí, se la comieron. Los gatos le hicieron lo que tenían que hacer y año a año la fue armando. Y ahora eligió unos buenos canteros para llenarlas de esas plantitas y tener su huerta protegida y a la vista. Entonces, no se venció por los errores o por los desaciertos. Buscó la manera de que eso hoy sea para ella un desafío y tenga felicidad por ello. Entonces, esto es la ley de las compensaciones. Tu esfuerzo siempre tiene compensaciones. Toda la vida, cuando uno ve que no, nada se te da, todo está mal, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás generando? Cuando a tu alrededor pasan cosas terribles, una muerte, una pérdida, un fracaso, uno tiene, es parte de todo eso. Y por algo estás inmerso en eso. Bueno, ayudar siempre hay. Yo creo que el que se lamenta de su suerte no suma, siempre resta. Y aquel que dice, bueno, esto me duele, quisiera no estar pasándolo, pero voy a hacer esto ante esta situación, ante la muerte, por ejemplo. No podemos hacer nada. Cuando se nos muere un ser querido, no podemos hacer nada, salvo recordarlo con amor, rezar por ese ser, mandarle mucha luz, así te haya pudrido la vida, porque a veces pasa que se nos va de la vida una persona que nos jodió sistemáticamente. Bueno, él se liberó o ella se liberó y vos también. Metatrón hace eso. Metatrón te ayuda a que compenses la balanza, que encuentres en el camino las cosas positivas y sobre todo lo positivo de que ya es un alma que debería estar en paz. Entonces uno, ¿qué hace? Reza por él, pide por él, trabaja porque ese alma encuentra el camino. Y aunque te haya reventado la vida, vas a sentir un alivio tan grande cuando le pidas a Metatrón que acompañe a ese ser ante la presencia divina. Por eso, entender que Metatrón es muy importante. Miren, una de las cosas que escribí en ese taller tan lindo que di, dice, el poder de la abundancia y la supremacía tiene también. Nos ayuda a encontrar la medida apropiada para todo lo que hacemos. Actúa como testigo del bien que hacemos y del amor que damos. Nos ayuda a comprender nuestro potencial como seres humanos amorosos y valiosos. Una de sus virtudes, o varias de sus virtudes, es el guía de nuestros esfuerzos y actividades. Es nuestro consejero espiritual sobre lo que hacemos por nosotros y por los demás. Él gobierna globalmente todas las fuerzas de la creación a beneficio de los habitantes de la Tierra. Metatrón era considerado por los cabalistas como hallándose en la corona de la Kabbalá o árbol de la existencia como el ángel del Señor. Bajo este rótulo se ha dicho que le ha entregado a la humanidad la Kabbalá. O sea, ha traído el libro. Si ustedes ven la foto, el dibujito de Metatrón, que no hay muchas, pero este dibujo precioso, él está sentado en el trono de al lado del de Dios, con un libro abierto sobre sus manos. Él es era considerado el más cercano al trono de Dios. Metatrón también es conocido como el primero y último de los arcángeles y es denominado de varias maneras, el canciller del cielo, el ángel del pacto, el rey de los ángeles. Bueno, Enoch había sido escriba y ya como Metatrón continuó con sus funciones, volviéndose el escriba celestial que reside en el séptimo cielo y transcribe todos los eventos terrenales y celestiales. Puede ser mostrado como una pluma en la mano, anotando las virtudes de nuestra vida en un libro. Cuando yo les decía que él escribe en el libro de nuestra vida, suma siempre lo bueno que hacemos. Siempre, siempre. Bueno, yo este sábado los espero a todos los que tengan ganas de aprender. Como dicen Alice Burmeister, no es una técnica, es un arte. El arte del Jin Jutsu. Es una técnica muy sencillita, pero muy sencillita, la de que conozcamos nuestros 10 dedos de la mano, nuestros 10 dedos de los pies, y que tomando, envolviendo nuestros dedos con la otra mano, logremos armonía, tranquilidad, serenidad. Y hay otros puntos en el cuerpo que son que poniendo nuestras manos o nuestros dedos sobre ellos también nos equilibran, vienen de a pares de los dos lados del cuerpo. Así que es muy lindo este taller. Ya hicimos una primera parte, pero el que venga a la segunda va a tener la claridad necesaria, se lleva el taller anterior y va a tener la claridad necesaria para poder aplicarlo. Es muy simple. Todas las cosas que yo trato de transmitir, cuando las veo, las tomo, las aprendo, no las aprendo, las tomo, las meto en mí, son cosas sencillas. Soy una persona sencilla y me gusta hacer que todo lo que tengo a mi alrededor sea simple y sencillo, porque ¿sabes qué? Cuando estés en la feria, cuando estés en el banco, cuando estés en una entrevista importantísima, vas a ver que si estás nervioso, si estás angustiado, con agarrarte, por ejemplo, una de las imágenes es, tenés la palma de la mano abierta, pones el dedo gordo, el pulgar, sobre la palma suave, y envolvés con tu mano, como si te estuvieras saludando a vos mismo, con amor, no con apretuje. Eso te da una terrible serenidad, te equilibra,

La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y para Victoria de Morón, Edith de San Justo, Jessica de San Justo, Carlos de Villa del Parque, Amelia de Olivos, Olga de Don Torcuato, María Rosa y su familia de Aedo, Amelia de San Cristóbal, Hortensia de San Cristóbal, les tengo que dar un ángel para todos ustedes, y llega el arcángel Metatrón, que no es poco, ¿eh? Tanto que hablamos todo el programa de él. Metatrón llega a sus vidas y les dice: aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración puedes lograrlo, di las palabras exactas en el momento indicado. Bueno, yo me estoy yendo. Tengo un segundito más para invitarlos a este taller que es muy importante. Es más, estoy repitiendo esta segunda parte para que vengan, para que se den el permiso, para que aprendan esa sencilla técnica o ese sencillo arte del Jin Jin Jiutsu que se llama toque sanador. Y con eso te puedes ayudar a vos y a tu familia y a tus seres queridos. Simples cosas sencillitas que las puedes hacer mientras viajas, mientras vas en un auto, mientras estás en una conversación, mientras estás a solas en un espacio difícil, en cualquier lugar y en cualquier momento. Yo los espero este sábado. Ustedes saben que estos talleres y la venta de los libros sostienen este programa que hacemos ya hace 15 años de este programa y que estamos en Radio del Pueblo, ya perdí la cuenta, pero creo como 10 años. Así que les mando un beso enorme para todos, que reciban la presencia de Metatrón en sus vidas, en sus actos, en sus pensamientos. Denle lugar. Chao. Hasta el martes. Muy buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. Chao.